Bodas de Chaparral presenta la nueva sensación del corrido. Desde Sinaloa, México, Tomás Estrada. Todos te dicen que gozo de mala reputación. Tomás Estrada. Sudadera Cristian Audie. Tomás Estrada. Me gusta calar las armas y arremangar la bandona. Viernes 13 de abril, en el Salón Primavera de Garden City, será invadido por la fuerza del corrido, porque llega Tomás Estrada. Caravana de guerra, se estremece la tierra y hace... Además, Sangre Norteña. Adiós, amor. Sangre Norteña. Estaría dispuesto por ti en la batalla. Y por si fuera poco, DJ Chivo. Tomás Estrada, Sangre Norteña y DJ Chivo. Boletos de preventa, Garden City, Superpollo, La Chiquita y El Remedio Market. Y en Ulises y El Liberal, Chaparral. No falte plebada, los esperamos.